Bien, Jorge, movidita la mañana, te digo, un vientito interesante en Maldonado, puntualmente en el CURE Maldonado, donde estamos en este momento, porque se está desarrollando el Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital número 27. Aquí realmente hay mucha gente de distintos lugares del mundo participando. Nosotros vamos a hablar con Ana Laura Goñi, ella es la coordinadora de la carrera de diseño de paisaje y parte de la organización. Agradecemos que haya salido porque esto ya dio comienzo. Y como te decía, hay una movida bien interesante. ¿Cómo viene la mano? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Sí, muchas gracias a ustedes por visitarnos. Sí, la verdad que ha sido un éxito el congreso, se nos llenó la sala, la inscripción, ha venido gente de muchas partes. Y algo interesante es que este congreso es el número 27, se hace desde hace muchos años ya, es anual, una vez al año, pero es la primera vez que se hace desde el año 2019 en forma presencial, porque vino la pandemia. En 2019 fue en la ciudad de Porto, que fuimos allí, y allí ya se anunció que se iba a hacer este congreso, pero luego vino la pandemia, se hicieron varios congresos en forma virtual, y este de Punta del Este es el primero que se hace en formato presencial. Por eso tuvo tanto éxito, porque la gente quería reencontrarse, darse un abrazo, gente que se ve desde hace más de 20 años y ahora, bueno, no se veían, era todo virtual. Pero también se ha integrado mucha gente joven, muchos estudiantes, y eso también es lo interesante, que se van integrando nuevas generaciones a todas estas temáticas. Y es un tema además, por otra parte, que se renueva constantemente en la parte Sí, digital. es un tema que tiene mucho que ver con la tecnología aplicada al diseño, a la arquitectura, al diseño de paisaje y bueno, y todo eso se va renovando año a año. Decías, hay más de 100 participantes de diferentes países que van a estar estos 3 días. ¿De qué expositores hablamos? ¿Alguien que se pueda destacar dentro de lo que está previsto? Bueno, ahora hoy, en el día de hoy, tenemos en la mañana a Neil Leach, que viene desde Inglaterra, y después tenemos a María Kutsova, que ella vive en Innsbruck, y bueno, y después mañana tenemos otros conferencistas, y el cierre es el viernes con una conferencia a las 10:30 de la mañana del arquitecto Marcelo Paisé, grado 5 de la Facultad de Arquitectura de Montevideo. Da la posibilidad también, y por lo menos lo que veíamos dentro de la información del seminario, es de que esta gente que hoy está participando de este congreso aquí en el CURE tenga también la posibilidad de conocer otras locaciones de Punta del Este, por lo que están marcadas. Sí, lo que por suerte pudimos integrar otros sitios para que conozcan. Por ejemplo, hoy vamos a ir a la azotea de Aedo, tenemos el brindis de bienvenida en la tardecita, gracias a que la Dirección de Cultura de la Intendencia de Maldonado nos prestó gratuitamente esa locación para que ellos, bueno, puedan conocer una ex casa presidencial. Y luego, bueno, mañana vamos a tener una cena en otro lugar y el viernes el cierre es en Casa Pueblo. Jorge, Ana Laura te escucha. Ana Laura, en lo personal, ¿son tus primeras experiencias en este tipo de actividades o ya podemos comparar con otras anteriores? En realidad, yo ya fui a varios congresos de este tipo, SIGRADI, ya en el 2017 fui a Concepción, Chile, después en el 2019 fui al de Porto, en Portugal. Y bueno, he participado en otros, también en la Facultad de Arquitectura de Montevideo se hizo hace unos 10 años. Pero es la primera vez que participo en la organización, que es otro rol bastante diferente y que fue bien interesante. El CURE se puso a disposición, enseguida nos abrió sus puertas. Yo soy docente desde hace 15 años aquí en el CURE y bueno, pude coordinar toda la logística para hacerlo como se debe, un congreso internacional con toda la organización aquí desde Punta del Este, desde Uruguay. ¿Y has tenido la respuesta que esperabas? Sí, realmente sí, los directores del CURE, bueno, todos los quienes trabajan en el CURE también pusieron todo su mejor disposición y bueno, y logramos hacerlo. Tuvimos además la declaración de interés municipal por la Junta de Maldonado, que gracias a eso nos dieron la azotea de Aedo para el día de hoy, luego la declaración de interés turístico del Ministerio y la declaración del Ministerio de Educación y Cultura. Bien, felicitaciones. Que todo salga bien. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y por siempre estar difundiendo las actividades que hacemos desde la universidad. Gracias a ti. Hasta pronto. Bien, Jorge, cerramos. Volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, Chau, chau. chau.